Una persona amiga jubilada me dijo que se iba de vacaciones y pensaba destinar parte de su tiempo a la reflexión para descubrir la misión que Dios le daba en este período. Ella tiene clara su vocación laical, pero sigue en la búsqueda sobre el cometido que tiene en este período en donde mucha gente pierde el rumbo de su existencia. Ciertamente sucede con personas que se jubilan de un trabajo que realizaron durante muchos años y al verse sin esas actividades experimentan un vacío. Es que habían convertido en un activismo esa rutina diaria y no alimentaron un espíritu adecuado en medio de tantos trabajos. Sin querer, a veces se tapa con el trabajo el gran cometido de vivir en plenitud en cualquier situación de la existencia. Esto nos lleva a pensar que se necesita despertar al gran regalo que hemos recibido de ser en todo momento como los apóstoles, pescadores de hombres. Como lo vemos después de esa pesca milagrosa narrada en el Evangelio, Pedro se sintió frágil, pecador, ante la maravilla del amor de Dios, y fue allí en donde Jesús le entregó la misión. Como Pedro, todos necesitamos navegar mar adentro y echar las redes. Ese mar es signo de tanta gente que está necesitada de un mensaje de esperanza, sedientos de encontrar un sentido a sus vidas. Ellos necesitan de cada uno de nosotros que podemos estar en plena actividad laboral o jubilados. Eso no importa, porque lo valioso es mantener siempre encendido el ardor evangelizador, dispuestos a compartir el camino sembrando aliento. De esa manera nos damos cuenta que mi amiga hace muy bien en discernir de qué manera podrá hacer mejor su tarea de apóstol de Jesús como jubilada, así como lo hizo en su tiempo de trabajo siendo docente, formando a personas, no solo por medio de una instrucción con calidad profesional, sino educando en los valores. Ahora eso pasó, pero sigue rodeada de personas que la necesitan para que las escuche, las ame, las acompañe y les siembre una buena semilla que dé sentido a sus existencias. Pensemos cada uno de nosotros que podemos estar en plenas actividades con el vigor de una determinada edad o con más años. Nunca podemos jubilarnos de vivir, aunque en algún momento podremos jubilarnos de trabajar. El asunto está en tener siempre creatividad y mantener el fuego interior encendido para sentirnos discípulos misioneros de Jesús, echando las redes del apostolado en un mundo muy necesitado de trascendencia, con la presencia de testigos auténticos. El cometido que todos debemos descubrir es que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, como nos dijo Jesús. San Juan Crisóstomo escribió hace muchos años un mensaje que hoy tiene vigencia. Decía: ustedes son la sal de la tierra. Es como si les dijera: el mensaje que se nos comunica no va destinado a ustedes solos, sino que han de transmitirlo a todo el mundo, porque no los envío a 2 ciudades, ni a 10, ni a 20, ni tan siquiera los envío a toda una nación, como en otro tiempo a los profetas, sino a la tierra, al mar y a todo el mundo. Y a un mundo, por cierto, muy mal dispuesto. Porque al decir ustedes son la sal de la tierra, enseña que los hombres han perdido su sabor y están corrompidos por el pecado. Por ello exige sobre todo de sus discípulos aquellas virtudes que son más necesarias y útiles para el cuidado de los demás. Ahí termina la cita del texto de San Juan Crisóstomo. Y finalmente digamos que, como mi amiga, todos podemos encontrar la misión en pensar que Dios nos dio su mensaje no solo para estar bien personalmente, sino para compartirlo. Y en la medida en que nos sentimos enviados a los demás como sal y luz, dando sabor e iluminación a los que están desorientados, sin un rumbo claro, dando recibiremos cada vez más fuerzas para amar con obras. Que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.